Y por por el otro lado, son recursos para los cuales solamente se puede acceder con una tecnología de carácter diversificado. Y habíamos establecido la diferenciación de estos procesos que van a desembocar, por un lado, en el proceso de producción de alimentos en el viejo mundo, que definimos como neolítico, y por el otro lado, el proceso que continúa de vida cazadora-recolectora, que decimos realmente de epipaleolítico, que no autogenera o no desarrolla internamente el proceso de la domesticación de animales y plantas. ¿Por qué? Porque en Europa pudieron mantener esa vida cazadora-recolectora sin grandes circunstancias o presiones que les llevaran a buscar resolver la forma de subsistencia de otra manera, y además porque no estaban para nada disponibles los vegetales factibles de domesticación y los animales, que sí están en la zona del cercano oriente. Entonces, en estos momentos vemos la caza recolección continuar desde los 10.000 a 5.000 en Europa, y el mesolítico, un proceso rápido que va a afectar la producción de alimentos en la zona del cercano oriente. Y esta flecha les indica a ustedes cómo este proceso de neolitización llevará configurado a Europa. Cuando llegan los agricultores a Europa, esta Europa no está despoblada, está ocupada con cazadores recolectores. O sea que aquí vamos a asistir a un proceso de interacción cultural, que es lo que Belene trata de responder en su pregunta, que es del trabajo que ustedes tienen que leer, que establece cómo es que los cazadores europeos continuaron tan eficazmente su vida en Europa y cuándo la vida de los cazadores y recolectores europeos deja de ser efectiva. ¿Y cuál es la conclusión a la que arriba? ¿O cuál es la respuesta que establece en ese trabajo que ustedes llegan como a ver? La última de las preguntas de la guía. ¿Cuáles serían las respuestas que podemos dar a el momento en que se empieza a producir el cambio del epipaleolítico al neolítico en Europa? La escasez de los recursos especializados, ¿no? ¿Y por qué se había producido esta escasez de recursos especializados? Por la demografía que había aumentado, y pues yo me acuerdo de la técnica. Pero eso no es lo que se debe, porque en todo caso habría que explicar por qué aumentó la población. La población de cazadores de colectores aumentó. Estamos viendo que acá, en el final de este epipaleolítico, vienen avanzando los pueblos agricultores. ¿Y cuál es el recurso fundamental que necesitan los pueblos agricultores para establecer su subsistencia productiva? ¿Y qué necesitan los pueblos cazadores recolectores para poder obtener recursos lo suficientemente amplios como para mantener la banda de los cazadores recolectores? ¿Se acuerdan que cuando vimos los mamíos, y eso es bueno recordar porque da idea clara de cuáles son los requerimientos que tienen las distintas formas de vida. Los cazadores recolectores, lo establecía bien en su análisis, para poder ser eficientes requieren amplísimos territorios. ¿Cuánto espacio requieren los mamíos en Alaska? No menos de 250.000 kilómetros cuadrados para lograr que un individuo pueda tener su espacio que le permita desarrollar sus actividades. Entonces, la vida cazadora recolectora es eficiente mientras hay una gran cantidad de territorio disponible. ¿Por qué? Porque su economía es extractiva, es decir, que toma de la naturaleza, tal como la naturaleza se reproducen los animales, por ejemplo. Los animales, para que puedan tener una reproducción y que la, los animales puedan ser obtenidos y alimenten al hombre, desde que nacen hasta que tienen un cierto tamaño que les permite alimentar a los humanos, deben pasar por lo menos 2 o 3 años. Entonces hay un grado de tiempo reproductivo que hace que la economía extractiva requiera de un número de población bajo en territorios amplios. Se considera que en una vida pasada de recolectora se requieren por lo menos 10 kilómetros cuadrados por habitante por año. Y los pueblos agricultores necesitan tierras para ir resolviendo una constante de aumento demográfico, que ahora vamos a ver por qué dentro de las poblaciones cazadoras recolectoras se produce un aumento demográfico. Entonces, se va a originar una fricción, un conflicto de espacios entre esas pobladoras. Los que ya son poblaciones preexistentes en Europa y esas poblaciones que vienen avanzando por los grandes ríos europeos hacia el norte. Entonces, cuando se producen estas fricciones, los agricultores desmontan los bosques, ¿qué ocurre con los animales o con el ambiente de bosque si hay una deforestación? Los ambientes, los animales huyen y los ambientes quedan totalmente modificados. Modificados, no solamente huyen, se extinguen también. Claro, también. Porque quedan constreñidos a espacios altamente reducidos. Entonces, en espacios reducidos, los cazadores recolectores tienen que intensificar su búsqueda de alimentos. Al ser más pequeño el espacio, tienen que cazar más. Pero ahora no solamente cazan para sí, sino también cazan para establecer un intercambio con estos pueblos agricultores. Entonces, cuando es hacia el final del periodo epipaleolítico, es de Levi, les habla a ustedes de la cultura de la cerámica picada, se está refiriendo a un momento de contacto, de intercambio entre las cazadoras recolectoras, porque la cerámica es un elemento propio de los agricultores, no de los cazadores. Y ese elemento está siendo incorporado a la vida de los cazadores recolectores, con un objetivo que no es el mismo que habitualmente cumple la cerámica de los agricultores, que es la de almacenar granos, remojarlos, ablandarlos o cocinar granos, porque crudos no se pueden consumir. En cambio, los cazadores recolectores están incorporando esta cerámica, la famosa cerámica del sur de Suecia, de la cultura de la cerámica picada, que se llama picada porque tiene una decoración de puntos que recuerda, o digamos, el nombre que se le atribuye emula a la viruela, picada de viruela. Entonces, esa cerámica picada en el seno de los cazadores recolectores del epipaleolítico está indicando que se está incorporando elementos de los agricultores, en este caso, resignificados, quiere decir que le atribuyen una función distinta a la de los agricultores. ¿Cuál es la función que le van a atribuir estos cazadores europeos a la cerámica? No era una posición de valor. No, funciona pragmáticamente. No, en ningún aspecto, digamos, ideológico. No se usaba para almacenar. Bueno, pero ¿pescaban o cazaban también? ¿Pescaban qué? La foca mutada, la foca típica del norte europeo. Y a esa foca, que tiene solamente de cazar en una determinada época del año, tiene un recurso estacionalmente pautado y altamente especializado en este momento para poder utilizar o aprovechar más intensivamente este recurso que está en una época del año y en otra no. Entonces se aprovechaba la cerámica para almacenar la grasa de la foca anillada. Entonces, fíjense cómo están intensificando, y en esa intensificación que hacen los cazadores recolectores en un espacio cada vez más reducido, los recursos empiezan a mermar. Si los recursos empiezan a mermar, quiere decir que ya mantener la vida cazadora recolectora es cada vez más difícil. Recién cuando la imposibilidad de mantener en un territorio reducido una vida cazadora recolectora será cuando se empieza a optar por la economía productiva. Pero mientras no existió esa presión, fue la forma de vida elegida, por cuanto es una forma de vida básica que requiere de menor esfuerzo y energía social que la que requiere un pueblo agricultor. Fíjense que, y eso lo vamos a ver, y esto lo podemos ver bien claramente con el trabajo de Tía Molenson, que en el Mesolítico hay menos tierra en nuestro cercano ambiente. Hay muchas poblaciones que están compitiendo por acceder a esos territorios que tienen los recursos en estado que yo hice. Entonces, se encuentran concentrados en esos lugares que permiten mantener a esas poblaciones con un alimento basado casi especialmente en granos. Entonces, en una vía del Mesolítico podemos decir que hay un 0,5 kilómetro cuadrado por habitante por año para mantener una población en aumento. Pero cuando la población es aún mayor, entonces en un espacio reducido la agricultura permite mantener aún menos por kilómetros cuadrados por habitante, y esa es entonces, digamos, la solución que da la agricultura. La agricultura, la producción de alimento, viene a resolver un problema de obtener mayor cantidad de alimento en menor cantidad de tierra y en menor cantidad de tiempo. Para que los cazadores-recolectores puedan tener recursos en un espacio grande, se necesita mucho tiempo para la reproducción de los animales. Pero la población de un pueblo agricultor necesita año a año que se acumule alimento. Y eso es lo que viene a ofrecer la agricultura: mayor cantidad de alimento en menor unidad de tierra y en menor unidad de tiempo. En un año se pueden obtener dos cosechas. En cambio, poder tener un animal en pie capaz de poder alimentar una familia en una semana o 15 días requiere 3 semanas, por lo menos. Entonces, fíjense cómo estos procesos van a tener significación y nos van a permitir entender por qué finalmente se da este pasaje opcional de los cazadores recolectores europeos hacia la agricultura cuando se está en contacto o en conflicto con otro grupo. ¿Está? No debemos pensar en un proceso evolucionario que va de una etapa a la otra, y debemos romper esos esquemas clásicos de que la llegada de la agricultura fue un proceso evolucionario incrementando la complejidad cultural hacia lo mejor. En el sentido común de la gente todavía está el pensamiento evolucionista de que el salvajismo a la barbarie y a la civilización. Entonces, los conceptos del siglo XIX, ¿sí?, que han ido consagrando a la idea de que vamos a tener progreso cada vez incrementado hacia lo mejor, y que ha llevado inocenticamente a pensar que los que viven en el salvajismo son casi animales, pues están en el estado detenido de la evolución. Digamos, estos conceptos son que también nos han llevado a interpretar justamente el surgimiento de la agricultura como una búsqueda de la mejor calidad de vida, que rápidamente vieron la agricultura, descubrieron la agricultura y optaron por esa forma de vida considerándola más rica y más fácil que la anterior. Sin embargo, nosotros vemos que los cazadores recolectores permanecieron como tales hasta que realmente estuvieron constreñidas sus posibilidades de poder seguir manteniendo esa forma de vida en lugares en los que había circunscripción territorial. En otros lugares del mundo, la vida cazadora-recolectora no ha tenido estas cuestiones y ha llegado hasta la actualidad como una forma de vida exitosa. Los cazadores tehuelches en la Patagonia llegaron hasta los tiempos históricos, hasta que la avanzada de roca y la política del territorio aborigen hizo que estos cazadores no pudieran continuar. Pero todavía tenemos cazadores recolectores en el desierto del Sahara, como los bosquimanos, o los nucas que ustedes vieron ilustrados con el tema de la Amazonía. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir rompiendo. La idea de que el pasaje hacia la agricultura, la producción del alimento, le traía mejor calidad de vida al hombre, y esta famosa frase de que se producía un tiempo libre para el ocio, como que la agricultura devenía en un tiempo de disponibilidad al hombre, que lo liberaba de buscar el alimento. Y sin embargo, nosotros vemos todo lo contrario. Cuando analizamos el caso de estos mapas, los habíamos visto. ¿No? Cuando analizamos el caso de Benedict, de Vicky Rowdy, Vicky Rowdy para el cercano oriente, también vemos cómo la cacería de las telas continuó aún cuando ya se había implementado la agricultura, hasta que el proceso de incremento de cacería de las telas en Jordania disminuyó. Y recién ahí se empezó a poner energía y gasto social en la domesticación de cabras, cerdos y ovejas. En este mapa lo que estamos viendo es la forma en que se fue produciendo la avanzada de agricultura desde la zona del cercano oriente. Estos son los techados, que se conocen techados de radiocarbónico, para las ocupaciones más tempranas en esta área. Fíjense, estos puntos negros indican los lugares más tempranos del origen de la agricultura en la zona del Levante, en la zona de los Montes Sagros y en la zona de Anatolia. También tempranos son en el sur de Europa, en la zona de Grecia y de Macedonia. Estos serían los lugares más tempranos de origen de la agricultura, conocemos en el viejo mundo. Este signo de 4.000 a 5.200 antes del presente correspondería a la avanzada de los pueblos agricultores viendo el fondo de los ríos, que eran lugares aptos para la práctica agrícola, y ya a partir de los 2.000, fíjense cómo se están ubicando estos agricultores en el resto de Europa Occidental. Ya prácticamente se ha cubierto la colonización del espacio europeo. De esta forma también vemos lo mismo representado con otro diseño, el mismo gráfico, cómo se fue realizando la ocupación de esta forma de vida agricultora en el norte de Europa. En el caso del cercano oriente, les hablé en la clase pasada de las tres típicas regiones en las cuales se desarrolla el mesolítico y el neolítico. Dijimos que eran el Levante, Anatolia y los Montes Sagros, ocupando los ríos Tigris y Éufrates y su desembocadura en el Golfo Pérsico. Habíamos visto esto, que corresponde a las áreas donde se desarrollan en estado silvestre todavía en la actualidad los vegetales que han sido factibles de domesticación, y que en Europa no se puede. Este es el caso del trigo silvestre, el triticum monocomum, del cual deriva el actual trigo, son híbridos, se han ido domesticando desde tal silvestre. Y fíjense ustedes, el lugar de desarrollo, especialmente en la zona de los Montes Sagros y también de Anatolia, en la que se encontraba en estado silvestre la escanda. Aquí vemos el caso de la cebada silvestre, que no se encuentra tanto en Anatolia, pero sí en toda la zona del Levante y en los Montes Sagros. El caso de la dispersión de legumbres, estos datos ustedes los van a encontrar en el trabajo de Redman, donde están todos los matitas, donde ustedes pueden hacer ese seguimiento. El tema de las legumbres son, a diferencia de los cereales, como el trigo, la cebada, la avena, requieren de otro tipo de trabajo para su extracción. Las legumbres crecen como los rastreros, no tienen no figas, sino frutos de vaina. Y la extracción de las semillas, a diferencia de los granos, de los cereales, es mucho más sencilla. Y rápidamente se pudo domesticar. Entonces, en el cercano oriente encontraremos desde muy temprano el uso, el consumo de esas legumbres que se arraigan profundamente y llevan hasta la actualidad. Ustedes saben que en el Gran Oriente, especialmente en el área de la actual Anatolia, que es Armenia, y en Turquía, en la Turquía y en la Armenia, la dieta básica está apoyada en legumbres, ¿no? Las famosas potajes de legumbres, los purés de garbanzos, etcétera, que constituyen un arraigo muy profundo en la historia del consumo de alimentos en esta área. Legumbres como lentejas, arvejas, la dispersión de las lentejas, fíjense también en esta área concentrada, y aquí vemos la dispersión de los animales silvestres, que para nada se encuentran en la zona de Europa, salvo el duro, que lo vamos a encontrar un poco más disperso en estado salvaje, domesticado vendrá especialmente del cercano oriente. Esta área, la oveja, tiene una expansión también hacia el norte de la India y también en el centro de Asia Oriental, y la oveja también son puntos críticos de encuentro de estos animales silvestres en la zona de Centroamérica. Bueno, el inicio del Mesolítico lo ejemplificamos con, ¿se acuerdan? Creo que ahí habíamos llegado, con la cultura llamada natufiense y ustedes también lo van a ver ilustrado en Redman, en esta rosa de Lucia, que representa un grupo de pueblos, cazadores recolectores, que se van ajuntando en territorios donde se desarrollan en estado silvestre las legumbres y también los animales. En el caso de Natufiense encontrábamos el ejemplo de esta aldea Ain Mayaja, que nos muestra un grupo de viviendas que ya muestra internamente una complejidad social en la que veíamos la presencia de pozos de almacenaje, hecho de guardar recursos para los momentos en que los granos no están disponibles en la naturaleza, implica entonces ya una acumular bienes que de origen viene excedente, que va generando acumulación de recursos y que va transformando internamente la forma en que se relacionan los individuos entre sí, con todo el surgimiento de una serie de implementos que apoyan el trabajo de la lumba de los granos, como es el caso de los metates o morteros con las manos de molino, etcétera, los entierros cercanos a las casas, ¿se acuerdan que dijimos que los entierros son marcadores territoriales, marcadores de la historia de los individuos? Y después otra serie de aldeas que no son necesariamente ahí en Mayaja, que muestran otras variantes constructivas en la realización de las viviendas, fíjense acá la organización del espacio que tienen estas aldeas metodísticas con viviendas circulares que conservan el uso del espacio social físico de los cazadores-recolectores en forma circular con pozos de almacenaje de carácter comunal, de uso comunal. Una gran cantidad de elementos que van indicando diferenciaciones individuales por las jerarquías que pueden dar o otorgar a los individuos estos objetos, de huesos, labrados, etcétera, implementos de piedra, como estos morteros con sus manos de mortero, algunos de ellos con decoración. Todavía en estos pueblos no está la cerámica, estamos hablando del mesolítico, y también, fíjense, estos objetos se llaman peso de palo cavador, es una roca horadada con un orificio central que permitía, colocada en un palo, el palo a su vez tenía un soporte sobre el que se apoyaba esta roca, entonces con su base puntiaguda o determinado filo con su propia espátula permitía horadar para sacar ya sea tubérculos y hacía precisamente por eso se llama peso del palo cavador, que levantado era así cuando se largaba para clavarlo en la tierra, el rebote de la piedra contra estos sostenes o soportes hacía que se levantara y vuelta nuevamente a caer la piedra por el mismo impacto generado en el choque con la tierra, entonces hacía que le pudiera ir más abajo, ¿no? Por eso se llama peso de palo cavador. Y también aparece muy distinguido el uso de estas pequeñas hoces. Estas hoces, fíjense, en este caso se usó de base un asta de ciervo, y dentro del asta de ciervo se incrustaron estas pequeños microlitos. Recuerden que estamos en el desarrollo amplio de esta industria, la industria microlítica, así como en el norte de Europa, en cercano oriente también, que eran incrustadas entonces dentro de soportes de madera o mangos de asta, y con esto se lograba un efecto de hoz que permitía el corte del tallo. Se han encontrado estas hojitas, estos microlitos altamente pulidos con un brillo espectacular, porque los cereales tienen en sus tallos, para que puedan permanecer erguidos, vieron que los cereales tienen un tallo grueso que se los toca o apenas se los mueve y se pueden quebrar, son muy rígidos, precisamente para defender la espiga, que quede recta y no caiga. Para poder mantenerse, este vegetal tiene en el tallo microcristales de cuarzo, y el roce de las pequeñas hoces con estos tallos, con esta composición mineral interna del tallo, hace que realmente queden pulimentados estas pequeñas hoces de manera muy particular, que muestra a la clara el uso intensivo que tuvieron estas hoces. Bueno, aquí vemos otras aldeas también del Matusiense, como esta aldea de la zona de Jordania, hecha sobre una ladera, una ladera que va bajando. En cada una de las terrazas establecieron esas unidades de viviendas, también hechas con piedra, con espacios comunales, y estas otras también son una gran variante, pero todas ellas con esa forma de espacio circular típico de los cazadores recolectores. Algunos de ellos con un sistema de experiencias bastante complejo, como es el caso de Aymar Yaja, en donde los cráneos tenían un tratamiento especial. Se les cubría de estuco o yeso y luego se les colocaban estas conchillas traídas del Mediterráneo, formando una especie de diadema, un cuidado especial que el cráneo otorgado a los familiares. Bueno, en este círculo rojo está señalizado el Tel Abu Ureira. Este caso del Tel Abu Ureira precisamente nos permite a nosotros analizar el proceso de cambio desde la casa de colección a la producción de alimentos. El Tel Abu Ureira es un lugar muy interesante desde el punto de vista ambiental. Por un lado, los pueblos se han ido asentando sucesivamente en este lugar, puesto que presenta la posibilidad de aprovechar el ambiente de estepa por donde circulan a lo largo de su derrotero y pasan por el Tel, las gacelas, y por el otro lado un ambiente del valle, del Éufrates, que es un lugar húmedo y desarrolla a una gran cantidad de biomas, entre ellos los cerdos, las cabras, etc. La palabra Tel, ¿qué significa? Colina o acumulación de residuos que se han ido dando de manera no natural, sino producidas por la actividad humana. Está hecha con la con las paredes de barros de las casas que fueron desmoronando. No solamente, que a medida que se va ocupando un sitio, se va dejando una serie de elementos que aumentan el sedimento. Pero se vuelve a reocupar porque representa en el espacio un paisaje que es un paisaje realmente atractivo para la salud humana. No solamente las paredes abundan en, digamos, en la acumulación de residuos, sino también la sucesión que a lo largo del tiempo, fíjense, desde el paleolítico. Desde el paleolítico hasta el neolítico avanzado se han ido dando distintas ocupaciones. O sea que el estudio de este té, como de otros té generalizados de esta forma, concluye a Dios. Concluye a Dios acá la historia transcurrida desde que terminó el pleistoceno, yo al holoceno, que llegó a la producción de alimentos y se está en los albores de los estados. Entonces, en esas situaciones uno puede ir viendo los efectos. Y lo que vemos en el trabajo de Dice Doble precisamente es esa historia. ¿Cómo es que ahí en Siria, en la Ureira, encontramos un ejemplo del de pasaje de la agricultura hacia del pasaje de la cacería hacia la producción de alimentos o el pastoreo? Bueno, recordarán los detalles que presenta Cirobi en torno de las particularidades de la gacela del cercano oriente, la necesidad que tiene para la reproducción de realizar este derrotero que lleva a las hembras abandonadas los pastos más húmedos para poder estar en condiciones de poder alumbrar, y además como a través del estudio que se realizó de los restos faunísticos, ese es otro dato que tienen que tener en cuenta, no llegar a la conclusión de lo que dijeron estos autores, ¿no? Que tomaron en cuenta los datos faunísticos y llegaron a otra conclusión, sino analizar qué aspectos de los datos faunísticos toman en cuenta y cómo es que ellos definen precisamente que en los tiempos más tempranos había un 80% de gacelas y un 20% de animales de base, ¿verdad? Entonces, al cabo del proceso, este será un porcentaje que se invierte, 20 para la gacela y 80 para lo que van a estar la gacela, el consumo de animales de base. Entonces, recuerden bien claramente los datos que estos autores proporcionan acerca de en qué se basaron para afirmar que era una cacería masiva la que estaban efectuando en el té. ¿Qué tomaron en cuenta para definir que era una cacería masiva? ¿Y cuándo esa cacería masiva deja de ser efectiva? Entonces, para eso, recuerden este mapa. Esa cacería deja de ser efectiva cuando se está produciendo una intensificación en la matanza de gacela en el sur de Jordania. Entonces, al especificarte, yo lo que pasa es que según lo que leí acá, es que supuestamente para la caza sistemática o masiva, como usted bien dice, esperaban a que a finales del verano emigraran hacia el norte las gacelas y las acorralaban mediante unos parapetos. ¿Pero cuándo ese acorralamiento dejó de ser factible? Cuando se fue acabando. ¿Cuándo se fue acabando y por qué se fue acabando? Porque la porque está pasando lo mismo en el sur de Jordania. Fíjense esta simbolización de todo un área de muchas cometas del desierto que están originando está mostrando una enfatización en el aprovechamiento de la reproducción. Entonces, la cacería sí es intensiva en el Tel, pero acá también. Entonces, cada vez más es la menor cantidad de gacelas que sube. Entonces, todo ese proceso, no solamente lo que pasa en el Tel, sino lo que pasa a nivel regional, que es lo que nos interesa también tener a escala global, es lo que está afectando que deje de haber la suficiente cantidad de gacelas que pueda permitir mantener esa economía cazadora de búsqueda de proteínas. Recién ahí es cuando empezarán a ponerse esfuerzos sociales en hacer la encerrona de los animales, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos y poner un trabajo extra que antes no se tenía. Así que la opción por el pastoreo de animales es una opción que implica mayor cantidad de trabajo, pero se debe comenzar con esa opción cuando el otro recurso ya no se puede seguir sosteniendo. Estos son procesos o cambios que se hacen por necesidad y no porque represente una forma más de vida más bonita ser un pastor que ser un cazador. ¿Está? Es una forma de resolver un problema con necesidad desde el punto de vista de la subsistencia. Bueno, entonces estos datos ustedes también tienen que tenerlos en cuenta a la hora de entender el porqué se trata de una cacería masiva. Y aquí en estos gráficos podemos ver cómo se produce el proceso de recambio, que sería el 80% versus el 20% al comienzo del proceso del mesolítico en el Tel. A partir de los 7500, fíjense cómo está bien marcada, pero ya sobre el final empieza a mermar el número de gacelas, pasando a ser el menor número de animales que se consume, y así aparece revelado en los procesos con el recambio. Son entonces de esta modificación en la economía de estos pueblos, y que se trata de una elección que se realiza para resolver un problema o una necesidad y no simplemente de hacer un pasaje hacia una mejor calidad de vida. Thea Mollison nos ofrece el estudio no de los restos faunísticos de la Durella, sino de los restos humanos encontrados también en el Tel. Y a través del estudio de los restos humanos, ¿qué vemos? Vemos un sinfín de patologías óseas que nos revelan problemas a nivel de restos sanitarios femeninos, masculinos y también de los niños. Y estas patologías nos muestran que son poblaciones bajo estrés, son poblaciones bajo estrés producidas por el esfuerzo del trabajo. Es decir, que para poder hacer un aprovechamiento de los granos, por ejemplo, se requiere un trabajo adicional que antes con la caza de recolección no se tenía. ¿Cuál es el trabajo adicional? Moler los granos, porque los granos se pueden masticar y alimentarse. Hay que someterlos a una molienda para sacar después de mucho esfuerzo la harina. Con esa harina se viene elaborando la harina, cocinarla, hacer una especie de panes tostados o panes calientes, etcétera. Todavía no está tan generalizada la cerámica y dejando cada uno de estos huesos se pueden encontrar las historias de esfuerzo, las historias de trabajo, también lo podemos encontrar en el caso de las mujeres, bueno, el sistema de molienda que llevaba a tener procesos de patología, fíjense la patología en la falange del dedo gordo del pie, que sería la falange normal, y esa sería la falange engrosada, precisamente por esa postura de estar en cuclillas para realizar esa molienda. Y además, con otras informaciones en las cervicales, también el sistema de esta molienda, no en sentido horizontal, como era el anterior caso, sino en sentido vertical, produce en punto y rayo también estas deformaciones. Y en el caso de los hombres, aparecen esqueletos masculinos que nos muestra cómo aparece la división de actividades. La división de actividades entre hombres y mujeres, y precisamente el peso, la carga, el llevar los granos en el cesto y canasta aparece reflejado en la deformación de las vértebras cervicales. También aparecen reflejadas las actividades que hay que llevar y traer los granos. Se requiere también preparar los cestos, o sea, un trabajo más adicional, una gran cantidad de otras manufacturas y actividades que van aumentando el trabajo social para poder sostener esta economía. Como evidencia de la fabricación de cestos, encontramos el desgaste, fíjense ahí se ve, producido por el mimbre o el junco, que es muy común también esto en algunos mimbreros del a veces también presentan esos estigmas. Si ustedes han estado utilizando mucho los dientes, por ejemplo, para sacar cajitas de Coca-Cola o alguna otra actividad manual que puedan usar su contenido, les van a quedar en evidencia. Y si hay un arqueólogo interesado, bueno, aquí vemos la síntesis de el trabajo del abure, ya donde vemos el proceso desde una etapa de mesolítico, en donde se empiezan a recolectar las plantas en estado silvestre, se cazan las telas. Y después del manipuleo de esos cereales, se pasa a un cultivo, pero se sigue realizando la cacería. Así que la cacería no se abandona con ese tipo de cultivo. Y luego de haberse producido esa intensificación, el agotamiento de las gacelas, no es que se murieron todas, se murieron todas las gacelas, pero no como en cantidad para mantener las poblaciones. Entonces ahí es cuando se comienza el pastoreo y todo el desarrollo de una manufactura que va a sostener esa economía. Bien, entonces aquí vemos la síntesis de este proceso. Entonces, podríamos apoyar la problemática del sufrimiento de la agricultura con una pregunta en torno de cuáles fueron, en el caso del trabajo de Thea Morrison, cuáles fueron los costos biológicos y sociales de la producción de alimentos. Bueno, y ahora vamos a empezar el político y nos vamos a trasladar a el momento entonces ya en que la economía de estas poblaciones del Cercano Oriente empiezan a estar apoyadas en la producción de alimentos. Bueno, entonces vamos a recordar, estas son las tres áreas, y claro que vamos a ver como lugares de proceso de neolitización, y vamos a detenernos en analizar el concepto de neolítico. Tradicionalmente, ustedes lo recordarán, quizá lo vieron alguna vez, quizá en un otro momento de estudio, que se estableció el concepto paleolítico, estamos hablando del siglo XIX, como el periodo de la edad de piedra, ¿verdad? De la piedra tallada. Y el neolítico, piedra pulida, el clásico concepto de la neo piedra o piedra pulida, ¿verdad? Bien. Este es un viejo concepto, y para poder realmente entender desde los principios actuales de qué se trata el neolítico, tenemos que hacer una resignificación de este concepto. En principio se consideraba que el neolítico era el periodo del pulimento de la piedra, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que en el paleolítico superior, estamos hablando de fines del Pleistoceno, ya aparecen claramente artefactos judíos. Por ejemplo, las pequeñas figurinas femeninas que aparecen pulimentadas en marfil, en piedra, o las rocas que han sido horadadas o trabajadas en la parte superior para colocar así los túneles hasta las lámparas con las cuales entrar en las entradas de las cavernas para realizar las pinturas. Y que la técnica del pulimento está presente ya con las actividades del hombre moderno tempranamente en el paleolítico superior. Por lo tanto, no podemos considerar que es un atributo único y excepcional del neolítico. En el mesolítico, previo al neolítico, ya vimos estas imágenes de los morteros que tiene la comida. Pero claro, el pulimento no es un atributo diferenciador del neolítico. Por el otro lado, también se ha dicho que el neolítico es el momento de la emergencia de la cerámica. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en el cercano oriente, pueblos que ya están cultivando, están teniendo una economía agrícola y no tienen cerámica, son pueblos sin cerámico. La cocción de los granos la hacen mediante harina, que hacen una especie de pan y las colocan sobre piedras calientes u otras alternativas, pero no necesariamente la cerámica. Entonces, la cerámica no es una condición sine qua non para el surgimiento del neolítico. Puede estar o puede no estar, no lo define en su comienzo. Una vez que ya está establecida plenamente la producción de alimentos, entonces sí podemos decir que la cerámica sí es, pero no en sus orígenes como condición necesaria. Por otro lado, también se ha aludido al sedentarismo, ¿sí? Como pensando que los hombres que se van a quedar aquí sin estuviera mejor, está cierto que andar todo el tiempo, desprestigiando o reduciendo a menor valor la vida nomádica, considerando que la caza de recolección, como se mueven, es inferior. Y considerando un atributo de mejor calidad el sedentarismo. Entonces, el sedentarismo era visto también como un aspecto de condición previa necesaria para el sostenimiento de la producción de alimentos. Primero se tenían que quedar quietos, sin embargo, en el cercano oriente vamos a ver que es relevante si podemos hablar de sedentarismo, porque en una diáspora, en estas aldeas mesolíticas de la reciente, vemos sí, que hay aldeas que están permaneciendo más tiempo en un sitio y que ha disminuido la movilidad. Pero en los montes agros no es así. En los montes agros se está cultivando estacionalmente en algunas laderas y en otros momentos del año se realiza una movilidad amplia siguiendo las manadas de las bestias, por ejemplo. Entonces, se está cultivando y se es móvil, lo cual nos implica que el sedentarismo, como la cerámica y como el pulimento, no son condiciones previas para entender el surgimiento de este neolítico. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Entonces, lo que realmente va a definir al neolítico es lo que llamamos un cambio en la mentalidad de la relación del hombre con la naturaleza y sus recursos, que vamos a denominar producción de alimentos. Entonces, vamos a dejar de lado estos criterios y nos vamos a quedar para definir el neolítico con este único caso, que es el caso de la producción de alimentos. Entonces, vamos a tratar de entender bien, claramente, qué nos referimos cuando hablamos de producción de alimentos. A ver, ¿qué les parece a ustedes que significa producción? Fíjense que este es un concepto diferente al que había utilizado antes para referirme a la vida de los cazadores recolectores, en el que dice que los cazadores recolectores tienen una economía extractiva de alimentos, donde toman lo que en la naturaleza se da de esa manera. Que hay animales que se reproducen a un determinado ritmo, o cazadores recolectores tomarán esos recursos tal como la naturaleza se da. Pero cuando hablamos de producción, ¿a qué hacemos alusión? Un ejemplo puede ser, señora, en el caso de los cereales, la domesticación de especies vegetales. Y en el caso de los animales, las crías, las crianzas, que ya aparecen los primeros criaderos. Está bien. Esa es una consecuencia. Yo estoy preguntando acerca de qué implica desde el punto de vista de la relación del hombre con la naturaleza, la producción. Trabajo. A ver. ¿Y qué implica ese trabajo? ¿Trabajo con el hombre? Lo que puede hacer, cuando me fuera el trabajo en sí, luego la gestión o el fruto del trabajo. Es decir, que el hombre interviene en la naturaleza, generando una reproducción a su arbitrio. Es decir, que decide cuál es el recurso que quiere reproducir en un determinado espacio. Entonces, la producción de alimento implica un control arbitrario, no natural, del hombre sobre la naturaleza. Es un control de los recursos, un control en la reproducción de los recursos que le interesan. Y eso no existía en la economía extractiva, donde simplemente se extrae como en la naturaleza aparece. Acá se busca transformar eso que aparece como un ritmo y una reproducción natural en un ritmo que le sirva al hombre. Entonces, la producción de alimentos, el neolítico, incluye una transformación en la mentalidad, porque implica que va a existir una relación nueva del hombre con el recurso. ¿Y en qué se define esta relación nueva? La relación nueva es una relación de dependencia. Dependencia, y vamos a decir, mutua. ¿De quién? Del hombre con la naturaleza. Del hombre con los recursos que necesita. Que el hombre depende de esos animales que tiene que encerrar, cuidar y alimentar, y depende de esos cereales que tiene que preparar, cultivar, cosechar, elaborar y recién después consumir. Entonces, se da una relación de dependencia del hombre con los recursos, pero los recursos domesticados también dependen del hombre. ¿Por qué dependen del hombre? Porque el hombre, en el manipuleo que hace de esos recursos, los modifica. Fíjense, los vegetales silvestres, la cebada, el trigo que crecían infelizmente en las laderas de los montes altos, en estados silvestres, cuando el hombre interviene, ¿qué hace? Selecciona los granos más grandes, que le gustan más, ¿no? Entonces, a esos granos los traslada a un lugar en donde los consume. Consciente o inconscientemente, esos granos a la año siguiente vuelven a crecer y crecen en un suelo que no es el mismo original del cual provienen. Esos suelos nuevos pueden tener nutrientes diferentes y eso va generando alteraciones genéticas en los vegetales que los hacen cada vez más indefensos a la hora de competir con los silvestres. Entonces, para crecer, estos vegetales domesticados necesitan buenos suelos, que las malezas no estén, porque si no las malezas los consumen. consumen. Entonces el hombre tiene que poner un esfuerzo en limpiar de maleza, en preparar la tierra, y los vegetales dependen de su, del cuidado de los hombres para su reproducción. Entonces es una relación de dependencia mutua entre los hombres, los recursos y la naturaleza. Y eso es lo que va generando un proceso de recambio profundo en la forma de vida de estos pueblos del Neolítico. Una relación de una vuelta de tuerca, por así decirlo, de trabajo e inversión, de esfuerzo en la supervivencia. Lejos de generar una libertad del hombre respecto de la cacería recolección, esto implica mayor grado de dependencia, mayor esfuerzo en la supervivencia. Y como un ejemplo, vamos a ver este control que el hombre realiza sobre los recursos, cómo se expresa en actividades. ¿Qué actividades tiene que hacer el hombre para realizar la producción de alimentos? Y podemos dar como ejemplo elemental, por supuesto, el caso de la agricultura, que también lo podemos proyectar al pastoreo. Tecnológicamente, ¿qué es el tiempo de que, en qué momento, hasta el año? Sí, todavía no hemos estado viendo las fechas, pero en el cercano oriente estamos viendo que este proceso de producción aparece más tempranamente hace 8.500 en el cercano oriente. 8.000 en algunas otras aldeas, etc. Y es la fecha más antigua conocida en todo el mundo para este proceso de producción de alimentos. En cuanto a las actividades, entonces requiere, bajo la agricultura, primero la preparación, por supuesto, la siembra, el preparar la tierra, que en un principio en nuestro alístico pudo haber sido consciente al comenzar y después se va haciendo inconsciente y después se va haciendo cada vez más consciente, que se debe poner el esfuerzo en esa actividad, cuidado o cultivo. El cultivo es el cuidado que se debe tener, de que tenga buena irrigación, poner en un lugar donde no haya tantas paletas, sacar las maletas, etcétera, para que se desarrollen. La etapa de la recolección, el esfuerzo de recolectar, trasladar los granos, con la lección de los huesos de la borella, donde vemos el peso de llevar granos de un lado para el otro. La recolección y luego ¿qué? La cosecha. La recolección es la cosecha. Luego viene el tema de poder almacenar. Y este, el almacenamiento es uno de los elementos claves en la producción. ¿Por qué? Porque se debe recolectar o cosechar una cantidad suficiente para el consumo de la población y para guardar. Porque de lo contrario, si no se guarda, no se puede volver a sembrar. No se puede volver a generar el ciclo productivo. Si yo no guardo grano para sembrar y me como todo, no puedo volver a cultivar, no puedo volver a realmente poner en funcionamiento este proceso productivo. Entonces, lo que fíjense, empieza a generarse es esa acumulación de bienes que va a ir generando todo un proceso de transformación y cambio muy profundo a nivel de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, de las relaciones económicas, que va acelerando el proceso de transformación. Entonces, la generación de este excedente, recuerden, es lo que pone en movimiento el sistema productivo, sin el cual no hay posibilidad de que se siga funcionando. Y en esto tenemos que entender el neolítico. Y no en esa burda definición de si era pulida o no era pulida la piedra, ¿va? Esta es la forma en que tenemos que entender todo lo que se gesta a nivel de la humanidad en estos momentos él es el canero. Y vamos a ver acá las variantes que tenían el trigo domesticado, que es las pequeñas figuitas en estado silvestre, que sería el domesticado, y fundamentalmente el domesticado lo que tiene es la presencia de estos pequeños tallos duros que hacen que el grano no caiga, y eso es lo que tiene de particular el vegetal domesticado. Bueno, Redman, que van a ver en el capítulo 4 que tienen para la hipótesis sobre el origen de la agricultura, plantea la relación de domesticación y producción de alimentos. Y lo voy a mencionar porque es un poco la síntesis de lo que les había estado diciendo hasta ahora. Redman entonces plantea que el neolítico representa una relación nueva entre el hombre, los recursos, y esta relación es una relación de dependencia mutua. En segundo lugar, la subsistencia basada en la producción de alimentos, como lo vimos en casos, requiere la reproducción, del cuidado, del cultivo, de la recolección por función de los recursos y también del almacenamiento. Bueno, y ahora vamos a otro tema que también plantea el neolítico en el trabajo de Redman, ustedes lo van a encontrar, que es el famoso concepto de revolución neolítica. Childs, en la década del 60, había planteado que este momento representaba un cambio de transformación en la vida de los hombres, que trae consigo tantas modificaciones en todos los órdenes del comportamiento humano que bien podría llamarse el concepto de revolución. Childs tenía una formación y una ideología del materialismo histórico, que es precisamente la dialéctica marxista, y consideraba que cada uno de los pasos que había dado la humanidad de un momento hacia el otro debía ser el producto de transformaciones revolucionarias. Fundamentalmente, la tecnología, en este momento de la década del 60, del 50, cuando él está produciendo sus ideas, era lo que llevaba a una población a cambiar hacia la otra. Y que eso se daba a tantos. Los saltos revolucionarios, con el pensamiento marxista, la revolución que había de producir el proletariado al asumir el poder en lugar de los capitalistas. Entonces, este concepto de revolución neolítica fue considerado como un proceso de cambio rápido y feroz. Y al respecto, nosotros podemos decir que podemos mantener este concepto de revolución siempre y cuando lo apliquemos para entender en la humanidad la velocidad con la que ocurrieron los tiempos, no en cuanto a si fue la tecnología o no fue la tecnología o cuáles fueron los factores de los cuales habló y explicó Charles, pero sí quedarnos con la idea de la velocidad del tiempo. Y este gráfico tiene este objetivo. Fíjense, a los 10.000 años se ha producido el pasaje hacia el Holoceno, ¿verdad? Terminó el Pleistoceno, comienza cambios importantes en el ambiente, y en el cercano oriente, entre los 10.000 y los 8.000 u 8.500, se desarrolla el Mesolítico. Es el Mesolítico el que autogesta, es decir, genera la transformación hacia el Neolítico, más tempranamente en el cercano oriente. En Europa habrían de tardar todavía unos milenios más, de acuerdo a lo que vimos desde Levi, hasta que a partir de los 5.000 años en Europa cambie esa forma de vida. En América, la vida cazadora-recolectora va a ser una vida muy efectiva. América, mientras todo ocurría en el viejo mundo, hasta los 30.000 años no había población humana, así que América tiene otras connotaciones de población y de demografía que nos hacen entender por qué este proceso es mucho más tardío. Pero fíjense entonces que hasta los 8.000 años, hasta los 8.000 años, en la humanidad, todas las sociedades humanas eran cazadoras recolectoras. Era la forma de vida básica general de toda la humanidad. A partir de los 8.000, algunas de esas sociedades comienzan este proceso productivo de alimentos. Y si miramos todo lo que pasó en el mundo, vemos que transcurrieron 6.000 años, de 8.000 a 2.000, 6.000 años, para que se transformara en forma bastante amplia este total de vida cazadora-recolectora que venía siendo. Antes, la forma de vida básica de toda la humanidad, y que a partir de entre los 8.000 y los 2.000 años se produce el cambio. La mayor parte de la humanidad va a ser productora de alimentos, van a tener productos agrícolas o van a ser pastores, y el resto de la humanidad, los menos, van a ser cazadores recolectores. O sea que se produce la inversión en las formas de vida en 6.000 años. Y ese es el concepto de velocidad que representa la palabra revolución neolítica. En la historia de la humanidad, en 6.000 años, se cambia de venir siendo mayoritariamente cazadores-recolectores a ser mayoritariamente productores de alimentos y menos representada la vida cazadores-recolectores. Bueno, esto que era visto como un hecho que las poblaciones se elegían porque era más bonito, hoy vemos que los procesos nos indican otra cosa. O sea que estos cambios en 6.000 años queremos verlos en virtud de procesos de necesidad que son necesarios para poder resolver estos problemas. Entonces, podemos preguntar varios interrogantes que pueden ser explicados a través de distintas hipótesis, que son las que maneja Redman, acerca de cuándo y dónde surge la agricultura y el pastoreo. Si tuvieron un origen único y luego se difundieron por el resto del mundo, y el lugar donde se domesticaron es un único lugar, y luego aparecen en distintos otros puntos de América y del viejo mundo. Y otra famosa explicación del surgimiento de la agricultura, si fueron procesos de invención de algunos pocos pueblos y eso se difundió rápidamente al resto del mundo. Bueno, vamos a tratar de responder a cada uno de estos interrogantes. Primero, ¿cuándo y dónde surge la agricultura? Por lo que sabemos, la agricultura tiene un origen múltiple, ¿no?, en la historia de la humanidad. ¿Esto qué significa? Que podemos encontrar, por la antigüedad, por los procesos, cuatro grandes focos de desarrollo de la producción de alimentos o de la ramificación de la agricultura de los vegetales. Uno sería el Cercano Oriente, el otro es Asia Sudoriental, estoy hablando de China, Indochina. El otro foco es Mesoamérica y también ponemos el área andina del Ecuador, Perú y también el noroeste argentino. Cada uno de estos lugares, teníamos que dar un poquito. oriental, ¿eh? Hacia occidental, ¿cuál es? El persona oriente. Y hacia oriental, China, India, Tailandia. En el sector oriente, vamos, como en cualquiera de estos otros focos, nosotros vamos a encontrar que existen vegetales que son diferentes a los de otros lugares. Los vegetales que se domestican en el cercano oriente, que no hay en otros lugares, son los cereales y las legumbres. En Asia sudoriental vamos a encontrar el mijo, también el arroz, entre otros muchos, pero lo que estamos viendo es que lo que se domestican son vegetales locales. En Mesoamérica, ¿qué vamos a encontrar? Frijoles, habas, habichuelas, calabazas, ají, aguacate. Y en la área andina vamos a encontrar una gran diversidad de tubérculos. Papa, camote, el ñame, la oca, toda esa enorme variedad de papas que podemos. Y en ambos casos, de origen independiente inclusive, el famoso maíz. El maíz es exclusivamente americano. En América no hay cereales, para nada. Por lo tanto, lo que nosotros vemos son focos de desarrollo independientes. No es entonces la agricultura un desarrollo que se realiza en un único foco de origen y que luego se difunde al resto del mundo porque es bonito y es conveniente para la vida urbana, sino que es el producto de un surgimiento multifacético de multiplicidad de regiones con distintos procesos y vegetales, ¿eh? No es que se difunde el cereal y la legumbre para el resto del mundo. Cada una de las áreas desarrollará esos procesos respondiendo a problemas de crisis o ausencia de recursos de diferente manera. En cuanto al cuándo, bueno, vemos en el caso del cercano oriente, la domesticación empieza hace 8.500, 8.000 años en algunas regiones. El mijo y el arroz empiezan a domesticarse a partir de los 7.000. Estoy hablando siempre de fechados antes de Cristo. En el caso de los frijoles, aves, habas y habichuelas, también podemos ver este desarrollo de 7.000 años. El maíz temprano es de 6.000. Y en el área andina, los tubérculos inclusive llegan a 8.000. Y el maíz también lo tenemos en 6.000, 6.500 en algunos lugares. Bueno, aquí estamos con fechas en cuanto a domesticación, pero no en cuanto a la vida agrícola. En América, por ejemplo, habrá domesticación, pero recién la producción de alimentos será más tardía, ya que se seguirá consumiendo recursos cultivados, pero sin estar en una transformación propia de una forma de vida física como la del neoliberalismo. Entonces, acerca de cuándo y dónde surge la agricultura, nosotros podemos decir que surge de manera independiente en distintos lugares del mundo. Cada uno de sus lugares a su vez puede tener otros espacios marginales o colaterales, y puede haber sus focos de desarrollo. Por ejemplo, el cercano oriente puede tener como áreas periféricas a el norte de África, donde también hubo la domesticación de una variante del arroz que no es para nada semejante a lo del arroz chino, ¿verdad? Y que tiene otras formas. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del área andina. En el área andina estamos hablando del sur del Perú o de el altiplano andino, podemos utilizar como áreas colaterales a noroeste argentino, es decir, como foco de desarrollo también semi-independiente. Entonces, no es un proceso que parte de un área y se difunde, como era la idea típica y esa del pasado. Entonces, esa pregunta acerca de si tuvieron un origen único y luego se difundieron por el resto del mundo, puede decir que no es así, que tiene un origen múltiple. ¿Dónde se domesticaron las plantas y animales por primera vez? Si vamos a las fechas más antiguas, diríamos en el cercano oriente. Recuerden que en América no hay para nada animales factibles de domesticación como el cerdo, la cabra, las ovejas, que son exclusivamente del mundo. En América únicamente se va a domesticar en el altiplano andino la llama. Los pueblos pastores únicamente los vamos a encontrar en el área del altiplano. Bueno, en cuanto al concepto de invención, la idea clásica, el sentido común de la gente era de que los pueblos empezaban a cultivar cuando descubrían el principio de que de una semilla terminada nace una planta. Como si se tuviese que descubrir que era este el proceso y que a partir de ahí, de ese descubrimiento, mediante una idea o una invención mental, se llegaba al proceso de comprensión de la agricultura y a la producción de vino. Bueno, hoy sabemos que los cazadores-recolectores son ampliamente conocedores de su espacio. Ven claramente el movimiento de las manadas, los cambios de estaciones. Con los cambios de estaciones tienen las distintas floraciones, también recolectaban semillas, es decir, tenía un acercamiento, y tiene cualquier cazador recolector a su ambiente de un profundo ecologista. Por lo tanto, no es el desconocimiento del proceso de la germinación lo que llevó a que los cazadores recolectores mantuvieran su vida cazadores recolectores. No eran porque no se les había prendido la lamparita o les faltaba la capacidad de invención, sino que los cazadores recolectores no tenían necesidad. No era falta de conocimiento, de ignorancia, sino la falta de necesidad de realizar o emprender un esfuerzo social que producía vino. Por lo tanto, este concepto de invención lo debemos tener bien claro a la hora de evaluar los distintos tipos de explicación de las hipótesis. Bueno, en este mapa podemos ver la pregunta, ¿cuándo y dónde surge la agricultura y el pastoreo? Bueno, ahí vemos los distintos lugares más tempranos de desarrollo de la producción de alimentos. ¿Tuvieron un origen único y luego se difundieron por el resto del mundo? Bueno, ya lo vimos, que es un proceso multinacional. Bueno, en cuanto a esto, ya lo habíamos estado viendo. Y vamos a analizar ahora otro aspecto del proceso y de este concepto de la revolución neolítica, que alude a cómo se produjo el cambio. Fíjense, en este gráfico que ustedes lo van a ver en Redman también, vemos que el cambio no fue inmediato y revolucionario, que empezaron a cultivar y se produjo toda la transformación y el cambio. Lo vimos en el caso de la Ureya. Los cambios van a ir siendo un proceso gradual, dentro del mismo neolítico. Fíjense, acá tenemos de los 8000 hasta la finalización del neolítico, allá por el 3500. Aquí se representa la proporción de plantas utilizadas en el listado oscuro, son las domesticadas, y en el listado claro, las que están en estado silvestre. Esto para los vegetales, esto para los animales. Fíjense, los vegetales domesticados desde el 8000 son muy pocos en comparación con los silvestres que se están consumiendo. Recién, a partir de los aproximadamente los 6000 años, se empezará a dar el recambio. La mayor cantidad de vegetales que se consumen son domesticados y los menos son los silvestres. Lo mismo también con los animales va a tener domesticación. Los menos son los domesticados y los más son los silvestres hasta los centinelas. Bueno, en cuanto a las explicaciones de por qué de el surgimiento de la bueno, vamos a hacer un descanso y vamos a analizar después el tema de la hipótesis sobre el origen de la agricultura que ustedes tienen en la